Buenos días. Nuevamente nos encontramos en esta sección que hemos dado en llamar Destruyendo Clásicos. Como cada semana, hoy centraremos nuestra atención en alguna obra inmortal que haya sido tristemente versionada con el correr de los años. La elegida para el día de la fecha es Peter Pan. Sin otro preámbulo, escucharemos a continuación un fragmento de la pieza que provocó el primer malestar entre los intelectuales. ¿Quién osa merodear en mi barco? Soy yo, Peter Pan. ¿A qué habéis venido, Bribón? He venido a rescatar a Campanita. No me molestéis, Peter Pan. Estoy muy cansado para pelear. ¿Por qué? Vengo de un largo viaje junto a mi compañero Smee. ¿Recorristeis muchos mares? Estuvimos por el Pacífico y el Índico. No es tanto. No, el Índico Mali, estuvimos perdidos 40 días. A mí eso no me importa. Yo he venido a evitar que abuséis de mi amiga. Eso no ocurrirá. A mí ya no me importan las mujeres. ¿Desde cuándo? Desde que me rasqué un testículo con la mano equivocada. Bueno, basta de palabras. Preparaos a morir. Ten cuidado, Peter. No os preocupéis. Garfio no tiene valor como para matarme. ¿No? ¿Olvidáis acaso que yo he matado a un cocodrilo aunque en la pelea perdí la mano? Eso no aconteció jamás. Yo conozco la verdadera historia. ¿Y cómo es? Os la contaré con esta canción. Os voy a contar toda la verdad. No fue un cocodrilo, fue la lepra lo que vino. Bastante grande fue el revuelo que se armó entre los notables al ver esta obra. Pero su enojo tuvo un violento cambio de rumbo cuando meses después otra pieza salió al ruedo. Se trataba de Peter Pan, más explosivo que nunca. La compañía era un rejunte de actores mediocres cuyo único objetivo era llevar a toda la familia al teatro en las vacaciones de invierno. Escuchemos, aunque sea unos segundos. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Peter Pan. He venido a liberar a mi amiga. ¿Liberar a quién? No sé de qué me hablas. Vamos, no te hagas el tonto. Sé que tienes a Campanita. Campanita, me suena. Garfio, libérala o prepárate para la lucha. Me haces reír, Peter. O que no sigas al metro. Usa tus poderes. Ese es el problema. ¿Qué ocurre? Te lo explicaré con una canción. No puedo volar, me siento muy mal, estoy muy pesado, porque vengo de un asado. Esta barbaridad parecía ser lo peor que podía hacerse con tan noble obra para niños. Grave error. Hace escasos meses se presentó en la calle Corrientes una pieza intitulada Las calientes aventuras de Pete Pan. Estaba interpretada por algunos cómicos y varias vedettes. He aquí una gran parte de este bochorno. A ver, ¿dónde están los que querían rescatar a Campanita? Aquí, soy yo solo. Pero ¿cómo? Esperaba ver más gente. ¿Por qué? Se hablaba de tumulto. No, de tumulto. Está bien calzado, bigote. Che, Pete, siempre tuve una duda. ¿Cómo haces para volar? Campanita me echa unos polvitos. ¿Y no querés que yo te eche uno? A lo mejor volas más alto. Ahora sí, te voy a matar por haber venido acá. No te voy a dejar que te lleves a la puerta. Esperá, se me acaba de ocurrir algo. ¿Qué? ¿Te lo explico cantando? A ver. Hay que aprovechar, querido capitán. Ahora que está atada, le rompemos la empanada. Sin duda, las que vimos arriba fueron tres de las mayores barbaridades que se realizaron con una obra literaria. Pero ha habido muchas más, perpetradas por gente inescrupulosa que solo deseaba hacer dinero. A todas estas las iremos revisando con el correr del tiempo aquí, en Destruyendo Clásicos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Suena en la Rock and Pop